I know how much that means to you. I realize that I was blind. Just when I thought I was over you, I see your face and it just ain't true. No, it just ain't true. I go crazy when I look in your eyes. I still go crazy. That old flame comes alive. It starts burning inside, way deep down inside. Oh baby, you know when I look in your eyes, I go crazy. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En un día como hoy, 3 de diciembre, año 1965, The Beatles estrenan su álbum Rubber Soul. Muchos fanáticos y periodistas consideraron al sexto álbum de la banda como un punto de inflexión en su discografía, ya que los cuatro fabulosos de Liverpool pusieron un nuevo énfasis en la cohesión general, en lugar de simplemente destacar los sencillos. John, Paul, George y Ringo comenzaron el proceso de composición y grabación después de su gira por Norteamérica en agosto de 1965, durante la cual conocieron a Bob Dylan y a Elvis Presley. Estos encuentros contribuyeron con influencias de la escena soul y folk rock que llevaron a los Beatles a comenzar a experimentar con su sonido y a expandirse a nuevos territorios sonoros, particularmente con canciones como In My Life. Rubber Soul, el álbum de The Beatles, se estrena el 3 de diciembre de 1965, una fecha como hoy. Y bueno, aquí les presentamos una de las canciones más importantes de este álbum, In My Life, en mi vida, en Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Some remain, all we

una canción de la agrupación finlandesa de Rasmus, Living in a World Without You, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 3 de diciembre año 2015, el músico y cantante Scott Weiland fallece a los 48 años. Fue encontrado con un paro cardíaco en el autobús de su gira en Bloomington, en Minnesota, justo antes de subir al escenario con su banda The Wildabouts. Tenía 48 años. Scott Weiland era más conocido como el cantante principal de Stone Temple Pilots de 1986 a 2013, así como de Velvet Underground, Velvet Revolver de 2003 a 2008. Vamos con Big Empty, canción de Stone Temple Pilots, tema vocalizado por Scott Weiland, que se fue hace 9 años, 3 de diciembre 2015, a los 48 años, a consecuencia de un ataque al corazón. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Take a ride.